la música del pueblo griego para llevarnos a ese país que creo que es el primer contacto del año, sí, que tenemos con Dimitris Karayiannis, integrante de la redacción del partido, del diario del Partido Comunista de Grecia, Rizospastis, el radical. Lo tenemos del otro lado del mundo para conversar con Radio Centenario en este comienzo del mes de marzo. ¿Qué tal, Dimitris? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un gusto recibirte primera vez en este 2025, donde nos alegramos de poder seguir contando con el contacto con los compañeros comunistas griegos, protagonistas de la lucha no solo en su país, sino en toda la región allá. Y vienen de unos días con una huelga muy importante, ¿verdad? Contanos de qué se ha tratado, Dimitris. Cierto. El viernes pasado hubo una huelga general aquí en Grecia, unas concentraciones muy, muy inmensas, que sea, hablamos de una concentración que no hemos visto durante muchas décadas. Hablamos de manifestaciones en más de 300 ciudades, tanto en país como en exterior, donde hay griegos en consultados en varios países. Bueno, es el aniversario de 2 años después del accidente ferroviario que hubo en 28 de febrero de 2023, donde dos trenes, un comercial y un pasajero, se chocaron frontalmente. Hubo 57 muertos, la mayoría estudiantes y jóvenes. Bueno, pasaron ya 2 años y realmente hay mucho descontento en los trabajadores, en los estudiantes, en la juventud, porque durante todo este tiempo se hizo un gran esfuerzo por parte del gobierno para un enmascaramiento de toda la situación que provocó el accidente, que para nosotros es un crimen programado, porque hubo mucho tiempo antes que los sindicatos, trabajadores de los trenes, etcétera, estaban avisando que va a pasar algo muy, muy grave, porque la situación de la seguridad de los trenes era pésima. Entonces, a partir de este hecho que prácticamente destruyó, digamos, toda Grecia, ¿no? Porque mucha gente sintió todo este dolor de las familias y etcétera, se organizó esta huelga, que no era una huelga solamente para este hecho, sino para todas las necesidades que tiene el pueblo trabajador, los trabajadores, los jóvenes, y en todos tipos de infraestructura del país, y en la situación que está, por ejemplo, en hospitales, en la educación, la austeridad que existe, los problemas que tienen varios sectores de trabajadores, los pensionados, los estudiantes. Entonces se hizo una gran huelga general que es primera vez que tanta gente participó en una huelga. Participaron también los autónomos, los pequeños comerciantes. Prácticamente el viernes que pasó, Grecia, toda Grecia estaba en paro, estaba en la calle, y se hicieron unas manifestaciones que, verdad, eran de unas dimensiones que nunca hemos visto durante los varios años, ¿no? Este es un mensaje que se hizo de parte del pueblo griego, repito, no solamente para el accidente este crimen programado que se hizo con los trenes, sino también de todos las dificultades que tiene el pueblo griego, que están acumulándose, y se expresó como un descontento general de la población, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este gran éxito de la huelga, el papel muy importante y muy central fue de los sindicatos clasistas, que se concentran con el PAME, el movimiento, digamos, obrero clasista, que todo el tiempo antes de la huelga organizó meetings, organizó encuentros en lugares de trabajo, en universidades, en toda Grecia. Hubo también una gran movilización de los agricultores pequeños, que duró más de un mes en el país. Entonces hubo un clima, digamos, muy productivo para poder cultivar esta idea del paro general, y de un paro general que realmente se hizo contra las jefaturas de las grandes centrales en Grecia, tanto en el sector público como en el sector privado, que allá todavía hay una correlación de fuerzas que no es al favor del movimiento clasista, pero se hizo tanta presión desde abajo que hasta estas jefaturas pro-capitalistas decidieron participar en la huelga. Así es la situación, que esto es una cosa muy que nos da mucha confianza, mucha esperanza para el futuro, ¿no? Porque igual se va a seguir esta lucha, no solamente para el tema del crimen con los trenes, sino de todos crímenes que existen en nuestra vida. Claro. Mañana se organiza también una gran manifestación de parte de los sindicatos y de los estudiantes fuera de del Parlamento griego, en las 7 de la noche. Porque va a haber una discusión dentro del Parlamento sobre el tema del accidente y de todo este tema, que es un tema muy central en este tiempo aquí en Grecia, porque están haciendo la investigación de cómo se produjo este choque de los trenes y etcétera, y hay cada día más evidencias de que todo esto era un crimen preprogramado, digamos, porque todos los trabajadores y toda la gente sabía que no había seguridad en los trenes, pero tanto el sector gubernamental como la empresa que maneja todo este cargo, digamos, ferroviario, y que es una privada, una empresa privada proveniente de Italia, proceso de una privatización que se hizo hace como 20 años aquí en Grecia, más o menos. Entonces todo este, va a haber una protesta también muy grande, esperamos que va a haber mucha gente, ¿no? Uh-huh. No ha habido. También se organiza también una manifestación de parte de los estudiantes y de los universitarios. Se hace también en la mañana de viernes. Entonces es una época muy de muchas luchas aquí en Grecia, ¿no? Dimitris, ¿no ha habido entonces nadie procesado por el accidente, ese tremendo accidente? ¿No hubo nadie responsabilizado a nivel de la justicia hasta ahora? Mira, ahora están en un proceso de investigación. Todavía no han hecho ningún proceso judicial. Uh-huh. Se está preparando esto, ¿no? Pero igualmente lo que sucede ahora es que toda la culpa la ponen en una persona que era el que controlaba las vías. Claro. Allá en la región de donde sucedió el accidente, en Tesalia, y exactamente en donde sucedió esto es una región que se llama Tempi. Entonces la culpa la echan más que todo a una persona, pero como todo el mundo sabe que no había ningún sistema de protección de estos sistemas que existen hoy día, de sistemas automáticos que se podían frenar los trenes, etcétera, hay una gran discusión de cómo se va a procesar también otras personas, ¿no? Claro. Bueno, nuestro partido hizo una investigación, porque se hizo una discusión hace un año en el Parlamento, pero que el gobierno de la Nueva Democracia lo cerró rápidamente porque no quería que se investigara más sobre las causas de todo este de toda esta desgracia del accidente. Entonces nuestro partido hizo una conclusión de todo lo, de todas las evidencias que tuvimos y que tenemos todavía, porque salen otras cosas todos los días, decimos prácticamente cuál puede ser el proceso y el proceso que sea las culpas tanto judiciales como políticas, y eso incluye también ministros no solamente del gobierno actual, sino de los gobiernos pasados, que igualmente se decidieron todo ese proceso de privatización ¿cómo se dice eso? Del ferrocarril, del tren. Sí, porque aparte de la privatización que se hizo, también se hizo una cuestión de hacerles diferentes pedazos, digamos, otra para la infraestructura, otra para el transporte, etcétera. Entonces todo este proceso fue un proceso que dura más de 20 años. Participaron muchos gobiernos allá. Las culpas para nosotros son culpas de todos estos gobiernos y los ministros que estaban en el sector de transporte y de los trenes, ¿no? Claro. Y también todos los jefes de los trenes y de las empresas que se involucraban en esto. Y lo más importante es que todo este proceso no es un proceso que se hace solamente en Grecia, es un proceso que se hace en toda la Unión Europea, que Grecia, por culpa de los gobiernos burgueses, participa también en este organismo. Entonces, es una situación que se presenta no solamente en Grecia, sino en toda la Unión Europea. Para tener una idea, un solo facto, que ahora en la Unión Europea, en todo en toda la red ferroviaria de la Unión Europea, solamente el 14% de esta red se está aplicando las medidas automáticas de seguridad. Todo el resto, que sea más de 85% de la red ferroviaria en Unión Europea, está funcionando como funcionaban los trenes desde hace décadas atrás. O sea, existe un sistema que se llama ETS, ETCS, que es una, bueno, es comunicaciones, los sistemas automáticos para frenar los trenes, sistemas de corrección de las vías, etcétera, y todo esto en toda Unión Europea existe solamente en el 14% de la red. ¿Y por qué esto? Porque esto es el que conviene a las empresas que están involucradas en todo este proceso del transporte ferroviario, tanto el claro. Tanto de personas como de productos, ¿no? Claro. Entonces, sí. Allá donde les conviene y hay más movimiento, más se puede utilizar más, pueden ganar más. Allá sí se aplica, el resto de la red no se aplica. Eso mismo sucedió aquí en Grecia, ¿no? Claro que en Grecia, si uno ponga en conciencia que el desarrollo del tren es mucho menos avanzado que en otros países. Eso sucedió, el accidente, y para nosotros un crimen programado, sucedió en la línea que conecta Atenas con Tesalónica, que es la más principal de Grecia. Entonces, en esta única línea que conectaba estas dos ciudades principales del país, no existía ningún tipo de medidas de seguridad. ¿Y esto por qué? Porque comenzaron, digamos, a aplicar estas medidas, este sistemas de seguridad hace 20 años, y porque esto se hizo con el concepto de la Unión Europea, que no puede ser solamente un organismo que va a hacer esto, sino que hay que meterse allá varias empresas para existir un mercado, digamos, liberado, como lo dicen ellos. Comenzaron entre estas empresas conflictos de quién va a tener más kilómetros y más una parte más grande de todo este proyecto, porque este proyecto cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces se metieron allá más o menos dos empresas, una austríaca y una franco-alemana, creo que era, y entre ellos no pudieron poner en acuerdo cómo va a ser el sistema, cómo lo van a arreglar. Entonces, durante todos estos años no habían terminado totalmente todo ese sistema de seguridad. Entonces, el momento que se hizo el accidente, no existía ningún tipo de medida. Y todo estaba dependiendo solamente de la decisión de una persona que estaba regulando la circulación de los trenes allá en una estación central del país. Y esto sucedió en la noche, el 11 de la noche, 11 y 18 de la noche. Tremendo. Bueno, Dimitris, esta es la historia detrás de todo este descontento que hay ahora en Grecia. Claro. Pero que yo te explico, no es solamente un descontento sobre este incidente del crimen ferroviario, sino también de todos los crímenes en nuestra vida. En este aspecto, nuestro partido, nuestras fuerzas, los comunistas que participan en el movimiento obrero y clasista, estamos trabajando durante todos estos todas estas semanas, y el resultado fue la exitosa huelga general. Sí, precisamente, digamos, a la gente que nos está escuchando, Dimitris, y nos quedan 5 minutos, pero que vimos imágenes realmente multitudinarias de las movilizaciones que hubo en el marco de la huelga, de cientos de miles de personas que sí, salieron. Se calcula que participó más de un millón y medio de trabajadores, claro, jóvenes, pensionados, etcétera, en todo el país. Además de estas razones de toda esta historia que nos detallabas de lo que ha pasado con el ferrocarril, ¿qué otras cosas han llevado a que la gente se movilice en forma tan importante? ¿Por qué tuvo tanto éxito? Todo lo que yo te digo, ¿no? Que este accidente fue el factor que se dinamizó todo el descontento que hay en el pueblo, ¿no? Porque lo hay en muchos aspectos de la vida, en muchos sectores, en el trabajo, en la pensión, en los hospitales, en la educación, en todas partes, ¿no? Entonces, esto se concentró y se expresó con esta manera, y esperamos que todo eso va a haber una continuación, digamos, para que la gente vea una salida de todo esto, porque hay el peligro que mucha gente podría ser podía buscar una salida dentro del sistema burgués. Y eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros queremos que saca conclusiones de que el sistema de las ganancias, el sistema de explotación y todo eso es la principal causa para que sucedan estos crímenes. Entonces, nuestra lucha tiene que ser contra este sistema, contra estas causas, para que no se repite todo, tampoco un accidente tan tremendo en los trenes, sino también en todos los aspectos de la vida, ¿no? Claro. Hay un hecho, ¿no?, también que vemos que ustedes reflejan en sus páginas, que nos parece importante comentar. Es una movilización, sí, que hicieron los sindicatos en la ciudad de Labrio, que impidieron el transporte de 350 sí, toneladas de explosivos que pasaban sin protección y eran destinados a una fábrica que hace cohetes para Ucrania. Sí, sí, eso fue también una manifestación que se participaron allá las fuerzas de clasistas, los comunistas participamos también allá, y logramos a parar todo este cargo, uh-huh, porque tuvimos compañeros que estaban allá en el puerto de Labrio, dieron cuenta de qué se trataba, y también fue lo más tremendo es que todo este cargo realmente muy peligroso lo querían transportar dentro de la ciudad de Labrio sin ninguna medida de protección. Sí. Pero los trabajadores que estaban allá, el movimiento clasista que dio cuenta que se va a organizar, fue allá inmediatamente con una movilización rapidísima, porque tenía que hacerlo muy muy muy de pronto, ¿no? Porque ellos iban a salir de allá las camionetas y todo esto. Pararon allá y no los dejaron a seguir con el proceso este, ¿no? Bien. Finalmente, nos quedan 2 minutos, Dimitris, pero por lo menos queremos, sí, tener una visión, porque luego tenemos un contacto con México, pero un comentario tuyo, aunque sea breve, de cómo está observando el Partido Comunista de Grecia lo que está pasando en torno a Ucrania, con esta ofensiva de Trump, sí, para terminar con la guerra, y la postura que está tomando la Unión Europea. ¿Cómo lo observan desde, bueno, Grecia? Bueno, hablamos de una situación que es muy, como te digo, muy muy rara, muy la vemos por primera vez, que hablamos de unas diferencias A ver, nos perdimos ahí un poquito. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, que estamos hablando de unas diferencias dentro del campo imperialista, uh-huh, de la OTAN y de la Unión Europea. Hay diferencias sobre el tema de cómo van a manejar la situación de la guerra de Ucrania. Bueno, ustedes vieron, como todo el mundo, sí, el encuentro de Zelensky con Trump y toda esta comportación humillante a un títere, porque sí, Zelensky es títere de ellos. Pero el tema es que hay unas contradicciones muy muy importantes dentro del campo imperialista, y bueno, la idea de que el gobierno Trump quiere la paz en Ucrania es un cuento de niños, ¿no? Uh-huh. El tema es que, y nosotros lo observamos así, que la guerra de Ucrania desde el principio fue una guerra imperialista de ambos lados, tanto del lado de la OTAN, que ayuda a el gobierno de Zelensky y toda esta cosa, como de parte de Rusia capitalista, que tuvieron sus intereses allá en Ucrania. Hablamos de una guerra entonces que se hace, ¿por qué? Por el petróleo, por el gas, por todos los recursos naturales. Estados Unidos lo que quiere hacer con el acuerdo que quiere hacer con Rusia, lo hace porque ellos quieren mantener su posición en el sistema imperialista contra China, sí, que se ve ahora que se está desarrollando. Entonces es una manera como mantenerse en el primer lugar del sistema imperialista. Entonces, pero esto se hace se hace una confrontación, digamos, de algunas fuerzas imperialistas de Europa, de la Unión Europea. Por primera vez se ve un conflicto tan importante dentro de la OTAN, que ahora hay unos analíticos que dicen que puede ser que va a ser una escisión de la Unión Europea, de Estados Unidos, de este organismo de OTAN, que es algo que sea, uno no puede pensar ni pensarlo, ¿no? Porque OTAN es Estados Unidos y grandes países capitalistas de Europa, ¿no? Así lo sabemos, así se conformó, etcétera. Entonces, hay una situación que es muy muy que sea muy muy diferente de lo que sabíamos hasta ahora. Se ve que la Gran Bretaña está tratando de tomar la iniciativa para poder guiar, digamos, las otras burguesías de aquí de Europa. Sí. Francia trata de hacer algunas maniobras para no perder su papel, digamos, de la llamada antes locomotiva de Europa. Uh-huh. Alemania está en una situación que todavía no tiene gobierno, pero que está en una situación que ellos están, de una manera perdiendo su iniciativa que tenían antes. Entonces es una situación que no sabemos cómo va a terminar en su recta final, pero que se ve que hay muchas contradicciones entre países imperialistas. Entonces lo importante es que todas esas contradicciones, los pueblos, los movimientos de cada país tienen que utilizarlas para mostrar al pueblo que cuál es el tema principal para salir de todo este círculo que no tiene salida para los pueblos, que sea es el mismo sistema capitalista que lleva a todos esos caminos sin salida, porque reproduce guerras, reproduce crisis, reproduce toda esta situación que están viviendo los pueblos. Bien. Es el momento de entender que los pueblos no tienen nada que ver con los intereses de los monopolios y los intereses de las clases dominantes, sino tienen que salir con su camino hacia una sociedad que va a haber para nosotros, para ustedes, se supone, la única salida, que es el socialismo comunismo, ¿no? Exacto. Pero esto es el tema de cómo utilizar las contradicciones entre iberialistas, que se ven ahora que se están flojando y se están más grandes que hace un año o dos años. Entonces, nuestro partido desde principio dijo que esto es una guerra imperialista, que los pueblos no tienen seleccionar con qué imperialista van a ir, sino que tienen que formar su propio camino, ¿no? Muy y bien. Eso se ve que es la verdad, porque los pueblos de Ucrania y los pueblos de y el pueblo de Rusia, después de tres años de guerra, ¿qué ganaron? Nada. Se mataron entre todos y ahora se están haciendo un nuevo esfuerzo para otra vez repartir los recursos naturales de estos países y hacer los monopolios y los capitalistas hacen sus acuerdos, pero los pueblos están muriendo. Muy bien, Dimitris, te queremos agradecer este tiempo. Como siempre, un saludo a toda la gente de Rizospastis, a todo el equipo y los compañeros del Partido Comunista de Grecia, y seguimos en contacto en este 2025. Un abrazo. Ok, gracias a ustedes. Chao, chao.